artículos de ferretería en general, cotizamos todos los materiales para tu obra. Ferretería Norte. Visítanos en Ruta 14, kilómetro 126, Villa de las Rosas, teléfono 3401-4365-45. Correo electrónico ventasferreterianorte@hotmail.com. Un montón de familias sin techo. Pedimos que reactiven el programa Buenos Aires Presente, que está totalmente desfinanciado. Pedimos 5 centros integradores comunitarios. Pedimos becas para los pibes que están en situación de adicción. Y la única respuesta que tenemos es un montón de policías pegándole a los... A ver, Juan, ¿se tensó la situación ahora? Mira, la situación muy extraña. Nosotros habíamos pedido para poder organizar una carpa, para poder dar refugio a por lo menos 50 personas que se están muriendo de frío en la calle, como un refugio particular y una protesta por la falta de políticas públicas, por la situación terrible que están viviendo un montón de familias sin techo. Pedimos que reactiven el programa Buenos Aires Presente, que está totalmente desfinanciado. Pedimos 5 centros integradores comunitarios. Pedimos becas para los pibes que están en situación de adicción. Y la única respuesta que tenemos es un montón de policías pegándole a los compañeros. ¿Ahora qué pasó? ¿Por qué se plantaron así? No, la verdad que no entendemos. Creo que quisieron impedir que se bajen las ollas populares donde se va a hacer el guiso y de repente... Están como cuidando esa camioneta, no quieren que lleguen a esa camioneta. Sí, ahí quieren impedir que se armen las ollas, que se arme la actividad totalmente pacífica y democrática que está organizada. Ustedes pueden ver acá el nivel de paz y de organización. Ahí se va la camioneta. En nuestra columna. De hecho, estamos acá para que ningún pibe o ninguna persona sacada haga una macana. Y lo que vemos es esta situación terrible que pretende borrar con la represión una situación que no la van a poder invisibilizar, que es la miseria que sufre nuestro pueblo. ¿La camioneta se va a ir? ¿Se va a quedar? La verdad no sé, porque no estoy en la parte organizativa. Yo vine como abogado y como militante social a acompañar a las personas sin techo. Y la verdad me encuentro con este panorama terrible, totalmente inesperado para nosotros, que no lo podemos creer, no lo podemos entender. Y bueno, vamos a permanecer pacíficamente haciendo lo que podemos por nuestros hermanos y hermanas, Facu, más humildes. Hay un cordón que llega, que une las dos. Este tipo de contención social, si tiene algo que ver con esas cifras que dieron. Compañeros, a ver, espera que en este momento está hablando un poco Juan. Escuchemos. Los dirigentes, lo que está tratando de hacer Juan y algunos dirigentes es bajar un poco la tensión de los compañeros. Está diciendo que por favor no arrojen nada, no tiren nada. Están tratando de que estén al frente todos los dirigentes. Está remarcando que es una protesta pacífica, sí. Por eso lo que está buscando es que no pase a violencia la situación, ¿sí? No le demos la excusa para que nos peguen, dice. Gracias a Dios están las cámaras que están mostrando que nosotros estamos en una protesta pacífica, dándole una mano a los hermanos y las hermanas que menos tienen, dándole una mano a la gente que está en situación de calle y que no vamos a permitir que nos provoquen. Mientras tanto están llegando un montón de colchones. Mirá, y allá va la policía a impedir que los manifestantes agarren los colchones. No, es una locura. La policía tirando gases ahora. No lo dejan agarrar colchones. La policía tirando gases para todos lados. Dispersando a los manifestantes. Buen día, crecida. Buen día, camino. Misterio, buen día, palabra, cuerpo, sol, buen día a los que pelean pa' que sea un buen día, buscando darle buena leña al corazón, buen día a nosotros, buen día a este fuego, esta razón. Buen día silencio, buen día diría, ya llegó la hora de encontrarnos pa' que sea un buen día, buscando buena leña para el corazón. Buen día crecida, buen día camino, mate amor. día misterio, buen día palabra, cuerpo, sol. Buen día a los que pelean pa' que sea un buen día, buscando darle buena leña al corazón. Buen día a nosotros, buen día a este fuego, esta razón. Buen día silencio, buen día diría ya llegó la hora de encontrarnos pa' que sea un buen día, buscando buena leña para el corazón. Buenas, buenas, buenas, muy buenos días a todo el valle de Tras la Sierra, que está aquí sintonizando la radio de alguna manera en esta hermosa mañana de 10 de julio, miércoles, con aquí la presencia y el gran regreso de mi compañera Patricia Zavala. Pato. Muy buenos días, bienvenides a La Crecida. Volví. Volví porque bueno, se estaba poniendo todo muy serio. Dije, voy a ir a La Crecida a ponerle un poco de onda, sí, ¿no? Porque la realidad nos pasa por arriba. Nos pasa por arriba, entonces digo, bueno, voy a ir a La Crecida a llevar unas cumbias, a charlar un ratito, a ponerle un poco de pimienta a la cosa. ¿Te parece bien, López? Me parece muy bien, me alegra mucho, me alegra mucho. Bueno, esta cortinita de arranque también es medio cumbiera. Es medio cumbiera, me gusta, me gusta. Así que nos va a meter ahí en lo que va a pasar a nivel musical. Salvo alguna excepción, ¿no? Porque siempre. Pero bueno. Siempre hay excepciones. Siempre hay excepciones. Bueno, le mandamos ahí saludos a toda la gente que está sintonizando la radio. A través de la 107.9 FM Sierras Comechingones. Que está escuchando ahorita en este momento en vivo. Y también quienes van a escuchar a la tarde. A la tarde por Radio Tinku, también 107.9, pero del otro lado, del lado más de Mina Clavero, no, Cura Brochero. ¿Ayer era a Cura Brochero la Tinku? ¿Lo llega, sabemos? Llega, sí. Bueno, para aquellos lados nos van a estar escuchando a las 2 de la tarde, ¿salimos? Hoy miércoles a las 3. A las 3 es de la tarde. El día que cambia el horario, el miércoles. El miércoles. Sí. Mitad de así la semana. Que... Qué bien, gracias a la solidaridad, a la hermandad, al acompañamiento de las radios comunitarias que salimos al aire por esas frecuencias. También nos podés escuchar vía internet, te metés en www.radiogrito.com y ahí nos escuchás a o vivo y te podés bajar la aplicación y escuchar desde el teléfono. Por si no sabías, recién estás sintonizando la radio, recién estás conociendo Radio El Grito, estás por acá por el valle o estás escuchando desde otro lado, estamos fuera del aire de nuestro queridísimo dial 95.5. Ya pronto volveremos. ¿Qué pasa? A mí en el pueblo me dicen, ¿qué pasa cuando vuelve Radio El Grito al aire? Sí, sí, es la pregunta, ¿no? Es la pregunta. A mí me dicen, pero vuelvan, levanten el coso y vuelvan con todo. Estamos haciendo las cosas con calma. Sí, sí. Con calma. Pensadas. Aquí todos y todas queremos volver al aire. Yo no puedo más. Sí, yo ya no puedo más con esta situación. Te decía Cura Brochero recién y digo, ay, cuando llegábamos a Cura Brochero. Te agarra la nostalgia, sí, ¿no? Sí. Te agarra la nostalgia. Pero bueno, estamos trabajando para volver a salir. No sabemos por qué día, pero para volver a salir al aire. Sí. Que a nadie le quepe duda de que vamos a volver. Vamos a volver. Me sonó medio kirchnerista, sí, eso, sí, no sí. Sé por qué. Sí, no, bueno, estamos hablando de radio igual, ¿no? Estamos hablando de Eterno. Júpiter también es un... ese es una... como un somnífero, ¿no? ¿El éter? Sí, ¿no? Como... ¿suena somnífero? No, no es como un somnífero, no, debe ser algo parecido, yo estoy flasheando. Todos los días tengo dudas. A ver. Por suerte los oyentes o alguien nos dicen, ¿cómo se llama ese como un somnífero que te...? El, no sé. Bueno, ahí lo vamos a buscar. Ahí vamos. Mira, vos sí sabés de lo que está hablando López, sí. Porque por ahí está medio dormido, no sabemos. Yo no lo entiendo, que el somnífero... Seguramente habrá una relación entre el somnífero y por qué uno habla del éter radial y nosotros no la sabemos. No la sabemos. Que... bueno, si vos la sabés, estás escuchando del otro lado, mandanos, desasnanos esta duda. ¿Desasnanos está bien dicho? Sí. Desasnanos no, esta duda sí, y mandanos pobre ahí. Pobre asno, pero bueno. Pobre asno, pero bueno. Bueno, pero mandanos al 1557-0127, mensaje de texto o WhatsApp. A ver, que si el éter es un somnífero y tiene algo que ver con la radio. Recordá que mandando mensajitos por cualquiera de todas las vías, participás del sorteo el viernes al final de la crecida por la canasta de productos autogestivos del Valle de Tras la Sierra. Bien ahí, qué bueno ganarte una canasta de productos, qué bien me hace. Sí, qué tiene bien todo, me hace. O sea, tiene la fija que son los alfajores serranos, miel. La miel, las entradas para el cine Éter en Villa Dolores. Ah, viene todo junto, te ganás las entradas, la miel, no, la yerba. No, ah, todo bueno. Gente distinta. Ah. Hay muchos y muchas ganadoras, digamos. Ah, qué bien, hay muchas posibilidades entonces. Sí, siempre algún disquito o algún librito. ¿Qué más? Bueno, ahora hay grapia milenaria, puede ser. Y los oyentes van aportando cosas también, ¿eh? Bien. Siempre algún arito, algún dije, algo para comer, para consumir, algún vale para... alguna entrada, sea, ¿no? La consumición, algo siempre. Qué bien me hace. Mandanos un mensaje que tenés posibilidad de ganar y cuánta posibilidad de ganar. Yo no la quiero traer así como un ventarrón a la realidad, pero lo que escuchábamos ahí en la precrecida de hoy, en el arranque, era la situación que se vivió ayer en el obelisco. Terrible. En la ciudad de Buenos Aires, donde movimientos sociales intentaron instalar una carpa para paliar la situación que vive la gente en situación de calle ahí en la ciudad, ¿no? En realidad es una actividad que empezó desde tempranito, ¿no? Un 9 de julio con ollas populares, ¿no? Desde tempranito el gremio de camioneros, el sindicato de camioneros, distribuyó 700 viandas de comida caliente con una protesta en la Plaza Congreso, ¿no? Y desde el otro, de ahí en la otra punta, digamos por decirlo de alguna manera, en el obelisco, la CETEP hizo lo mismo. Y intentó instalar esta carpa que no, la verdad que no los dejaron, parece, ¿no? Uno ve la situación y dice, no la podés creer, ¿no? No la podés creer. Ayer estuvimos hablando, Pato, un poco en la crecida de un informe hecho justamente por estas organizaciones sociales sobre la gente en situación de calle en nuestro país, ¿no? Alarmantes datos. Sí. En un ratito vamos a seguir hablando de eso, qué pasa aquí en nuestra provincia de Córdoba. Ahora... ponele que la carpa no se puede armar, buah, está mal, pero bueno, ponele, no sé, te usan una excusa, el espacio público, las excusas que usan. El permiso, que no pidieron permiso para la instalación de la... Ahora, ¿qué necesidad hay de que te estén pegando, tirando gases lacrimógenos y no dejándote agarrar un colchón? No, es terrible como todo el tiempo el gobierno... de la mano de las fuerzas policiales reprimen acciones y protestas pacíficas y tapan una realidad. Es que la gente, cada vez hay más gente en la calle que queda en situación de calle, cada vez hay más gente que tiene hambre, y lo que te pasan y lo que te dicen es que estaban obstruyendo quizás una calle, o no pidieron un papel, o que ciertas organizaciones y demás se lucran, ¿no? Porque también hemos escuchado cosas terribles como que no, les pagan para vivir en la calle. Sí, yo lo que siento es obviamente la necesidad de tapar el esconder, digamos, ¿no? Recordemos los números que hablábamos ayer. La ciudad de Buenos Aires, según el gobierno, tiene 1.146 personas en situación de calle, que contrastan duramente con los 7.251 personas de este censo organizado por las organizaciones sociales. Ayer, uno de los argumentos que decían era que no, que la gente que estaba ahí yendo no era de la ciudad, que lo traían de otro lado. Si te traigo de otro lado a morirte de frío en la ciudad, no, increíble. También, por ejemplo, lo que pasó con cuando dicen que el censo es mentira y que los números, qué sé yo, pero el club de River Plate abrió sus puertas, ¿no? Para que la gente pudiera pernoctar ahí en el club, ¿no? A las 2 horas no cabía ni un alfiler para todavía adentro. Esto también los trajeron desde otro lado. Desde ¿qué los trajeron? Dicen. O sea que es bastante complicado. Para colmo, el gobierno sanciona al club de River por hacer un... No. ¿Por qué lo sancionó? No sé. Porque no tenía el permiso adecuado, burocrático. Sí. Así que, bueno, complicadísimo, ¿no? La situación. Y más cuando vemos ahí los números, cómo van, en los últimos 2 años, cómo van creciendo de la gente que está en la calle. Y bueno, si te querés creer que les pagan para estar en la calle, créetelo. Bueno, por suerte arrancan a llegar los mensajes, Pato. Mire usted, a ver si es sobre el éter o no es sobre el éter. Sí, uno sobre el éter, o dos o tres. Ah, muy bien, muy bien. Sí. Gus dice: el éter es un químico que se usaba para dormir para las cirugías. Ah, no estaba tan errado. Yo dije, bueno, loco, es lo que es. O sea, no te van a operar. Quédate tranquilo. Te pongo el pañuelito con éter. Ahora vamos a investigar un poco más, ¿no? Pero porque yo tengo como. Ahora que dicen esto, tengo el recuerdo de alguna serie, ¿no? Que te duermen con éter. Es como. ¿Qué es como la burundanga, el éter? No. Algo así podría ser. No, mezclando un poquito todo. Bueno, gracias, Gus. Alfredo dice: buen día, primero, buen día. Educado. Me gustan los mensajes de Alfredo. Sí. El éter era un supuesto fluido gaseoso que envolvía la tierra y por el que circulaban las energías, las ondas de radio entre ellas. Ah, ahí lo ahí está, ahí lo está conecta. Sí. En química el éter se usa como solvente, dice. Ay, ay, ay. O sea que te duermen con solvente, con Alfredo. Y combinado con lana, genera calor en un compuesto llamado suéter. Se despertó con todo. Nos tocó un poco, Alfredo. Un abrazo grande. Gracias ahí por escribir. ¿Quién más está escribiendo? Puchi. Gracias por las chicles, por las entradas. Somos chicles. Chiques habrá querido poner. Es la Puchi que yo conozco, tiene 2 nenas por ahí, no puede escribir ahí el corrector. ¿A dónde se fue al cine? ¿Ella se ganó? Y evidentemente se debe ganado. ¡Qué bien! Entras al cine. Qué bien ganarte unas entradas ahora en vacaciones de invierno y llevarte algún niño al cine, ¿o no? Bueno, contá, Puchi, ¿qué te fuiste a ver? ¿Qué viste? Seguramente. Yo tengo ganas de ir a ver la de Toy Story, aunque sea, bueno, imperialismo, Pixar, bla, bla, bla. Tengo ganas de verla. Y sí, son esas sagas que a uno le dan ganas de verla. Dan ganas. Porque aparte después dicen, no, pero la 4 no es tan buena. Pues, ¿qué importa? Ya está, es como una línea. Ya se sabe que las sagas, bueno, sí. Como la 1 no hay nunca le iguala. Obvio. Pero bueno, garpó y te hacen otra. Alfredo nos tira lo que es el éter en Google. Ya está. Esta la podíamos hacer nosotros, pero bien, Alfredo. Qué está, bien, pero está, esto es la radio... Es la tercera persona del programa, digamos. Claro, ¿sabes? Esto es la radio comunitaria, la hacemos entre todos. Bueno, dice... Ya dice nombre masculino. No es la éter. El patriarcado éter. Está hasta en el Google, López. Está en todos lados, ¿no? Sí. Dice, fluido hipotético invisible. Me encantaba esto de invisible. Sin peso y elástico, que se consideraba que llenaba todo el espacio y constituía el medio transmisor de todas las manifestaciones de las energías. Ah, es re poético. Cantó. Bien, ahí hay que hacer un nosotros. Spot con el éter. Ahí estaríamos nosotros en el éter. En el fluido hipotético invisible. Hipotético invisible. Vamos todavía. Es medio una canción de Spinetta también, ¿no? No. Bueno, y químicamente hablando, siempre según Google, ¿no? Es un compuesto químico orgánico, sólido, líquido o gaseoso, en cuya molécula existe un átomo de oxígeno unido a dos radicales de hidrocarburos. Este es más científico. Me gustó más el espinetiano. Radical de hidrocarburo. También este es para un tema, es como... Ahora lo notamos. Ahora vamos a hacer un tema al aire en vivo en La Crecida. Invitemos a algún niño, a alguien que... Nos tire. Que nos ayude. Sí, por lo ya, menos que tire. Ahora voy a empezar a mandar WhatsApp y vamos a ver si tenemos alguna invitada, invitado el día de hoy que nos ayude con este tema. Mientras tanto, voy a ir escribiendo estas palabras. Vamos. Bueno, falta un montón, pero igual le agradecemos a César que ya nos manda la información del encuentro de intercambio de semillas y saberes, ¿no? El tradicional encuentro de agosto aquí en el Valle de Tras la Sierra. Así que andate anotando en la agendita el día, todo. Domingo 25 de agosto. Durante todo el día. ¿Sabes dónde se va a hacer este año? En Villa Dolores. Mirá, cambió la locación. Sí, predio del anfiteatro griego. Mira usted qué bien. El anfiteatro y todo se va a hacer el encuentro de semilla. Bueno. Qué bien, qué necesario ese encuentro en el valle. Bueno, así que nada, andate anotando y ya te vamos a contar, obviamente, todos los detalles aquí en La Crecida. Lo que tengo acá, Pato, si te parece, son los detalles del tiempo, del clima. A ver, ¿no? ¿Qué va a pasar con este invierno? Que sigue como todos los días ahí arriba, el sol peleándole a las nubes. Ayer en un momento salió con todo, justo en un momento clave que estábamos acá comiendo un locro. El locro que me lo perdí. Se lo perdió. Me lo perdí. Impresionante locro hecho por los bomberos voluntarios de Los Hornillos. Aquí por el 9 de julio, el 77 aniversario del Club Los Cóndores. Ah, un montón. Y voló el locro. Sí. En el pueblo se comentaba que es la realidad también, que pega en el pueblo, que a la 1:30 no había más locro, que no paraba de llegar gente. No había nadie en el pueblo, no tanto. Estaban todos, yo estaba vendiendo pan, no había nadie en las casas, todo el mundo estaba en el Club Los Cóndores. Acá tenía que haber venido a vender el pan. Ahí tenés, pero como hubo chocolate caliente pastelito. Sí. Y locro. También había empanadas fritas. Y, no, sí. Pero a las 2 de la tarde no había ni empanada. No quedó nada. Oh. También se habló un poco de que la realidad, a veces decimos noticias de que pasan en Buenos Aires o en las grandes urbes, y que en los pueblos también se siente esta macrisis, esta realidad que nos golpea. Y ayer, 1:30, no había más locro. Bueno, qué suerte quienes pudieron aprovecharlo, porque estaba muy rico, muy rico. Las empanadas también, está todo rico, día lindo. Hubo música en el escenario, fueron pasando un montón de bandas, grupos, solistas aquí del pueblo. Así que bueno, un abrazo grande ahí, un saludo por los 77 años del Club Los Cóndores. Y recordamos que este sábado se viene acá el gran evento en el club, la final del campeonato de Primera División B. Luego de un montón de años, Los Cóndores están en la final. ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¿Radio Grito lo va a retransmitir o no? Está difícil, pero bueno, difícil. Vamos a estar ahí por lo menos cubriendo el evento. Vamos a ver qué. Vamos a mandar, si no lo hacemos en vivo, vamos a mandar un corresponsal, tenemos que mandar. Obviamente. Contra el Deportivo Ambul, se perdió en la ida, 1-0 allá, pero ahí estaban todas las fichas puestas que acá, con toda la gente y el fervor popular hornillense, se va a dar vuelta el resultado. Vamos, Los Cóndores este sábado. ¿Se enteró de la convocatoria al fútbol femenino aquí en Los Cóndores? Me enteré de la convocatoria. Digo, ya le digo, porque capaz que... Me enteré. No me daban los horarios. Es que no me dan, nunca me dan los horarios.

Estoy acá mirando. Nos quedamos callados. Sí, y nos quedamos callados porque la realidad, como decíamos, nos pasa por arriba. Y en Córdoba, en estos 10 años, la población en situación de calle creció un 112%. 112% en 10 años. Sí. Como decíamos, un informe reciente de la Defensoría del Pueblo reveló que hay 476 personas en situación de calle. Sí. Esto en Córdoba capital estamos hablando, ¿no? Sí, sí. Dato sacado ahí de lo que es el casco céntrico, el lugar. Sí. ¿No? De galerías comerciales, plazas centrales, cabildo histórico, terminales. Los lugares donde hay mayor concentración. No quiere decir que no haya más. Mirá este datito. El 39% de ese 112 de los 10 años corresponde a los últimos 2 años en particular. Da un montón. ¿No? 39% en 2 años es una barbaridad, ¿no? Ya venían advirtiendo un montón de gente que están ahí en Córdoba, en la ciudad de Córdoba, laburando de que se ve, ¿viste? Cuando vos das vuelta y ya ves que hay muchísima gente nueva, ¿no? No es gente ni pagada, ni gente que vive por elección hace 10 años en la calle, sino gente nueva que ha testimoniado que sí, que hace poco está viviendo en la calle por distintas situaciones que acá no vienen al caso, pero cuentan que los vínculos, los problemas familiares, de subsistencia, como que son los primeros, ¿no? Índices que hacen que alguien decida irse o sea empujado a ir a la calle. Yo creo que es un empuje que te da esta crisis y todo el sistema. Porque si no, hay, como decía acá el informe, problemas familiares o de vínculos. Y lo difícil que es, si perdés el trabajo, alquilar una casa, si no tenés garantía, si no tenés recibo de sueldo, terminás cayendo en una pensión que te sale, que pagas por día, que te sale mucho más caro que alquilar una casa. Quien no tiene casa propia esto lo sabe, y llega un momento que si no tenés laburo, no tenés dónde familia o amigos donde te puedan dar un techo, no te queda otra opción. La discriminación, la estigmatización que viene a partir de ese momento, ponele, ¿no? Todo la salud, también el deterioro, ¿no? Por la situación que una vive. Sí, y todo te lleva. No creo que nadie quiera, ni ridículamente, yo no puedo creer cómo ridículamente alguien pueda acceder a que le paguen para vivir en la calle. Es algo que nos quieren hacer creer que es ridículo, hasta burla, es un poco, ¿no? Un poco que se están burlando de nosotros, ¿no? Me suena que ya no pueden más con estas mentiras que están haciendo. Y muchas personas en situación de calle, tampoco el tema burocrático de los refugios. No han contado que muchas veces le sacan las cosas, no le dejan estar con sus cosas. A una familia, como se separa de género, ¿no? No le deja estar toda la familia. Entonces hay un montón de situaciones que nos llevan. Hablábamos un poquito de los refugios. Porque si no te dicen, no, pero están los refugios. Hay lugares que están destinados para eso. Para que quieren poner una carpa, para que. No es tan simple. No es tan simple. Los refugios también se ve esta violencia institucional hacia las personas, ¿no? Y hablan de lazos familiares rotos o situaciones que no solo una casa pueden, no, el Estado tiene que accionar desde otro lado con estas personas en situación de calle. Bueno, si te parece, Pato, vamos a escuchar a Patricia Calandín. Ella es integrante justamente de la Defensoría del Pueblo, ¿no? Y fue parte de este informe sobre la situación de calle aquí en la provincia, que se viene realizando, como decíamos recién, hace 10 años. No es ninguna novedad, lamentablemente, decir que el número de personas viviendo en la calle es cada vez mayor. Basta con recorrer cualquier punto de cualquier ciudad del país para corroborar esta situación.